En 24 minutos serán las 12. Próximamente, las más de 200.000 computadoras XO entregadas por el Plan Ceibal tendrán una nueva herramienta. Se trata del software English for Fun, donado por la empresa internacional Pearson Longman para ser utilizado en el proyecto One Laptop per Child. English for Fun plantea un novedoso método en el que el niño aprende inglés a través de su computadora personal, de manera autónoma y gracias a modelos que incluyen elementos como la pronunciación y la entonación. La empresa uruguaya Locomotion Studio fue elegida para desarrollar el proyecto informático que luego será trasladado a todos los laptops entregados en el mundo entero por One Laptop per Child. Hoy recibimos en estudios a Javier Figueroa, director de Locomotion Studio, quien nos va a comentar más detalles sobre la iniciativa y el impacto educativo que tendrá para los niños del Plan Ceibal. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchos saludos a la audiencia. Hablemos básicamente de lo que es Locomotion Studio. Bueno, nosotros tenemos somos una empresa que está alojada en la incubadora de empresas Ingenio dentro del LATU. Somos una empresa promesa de Endeavor, es una asociación que promueve el emprendedurismo. Y nos dedicamos básicamente a realizar contenidos audiovisuales, díganse dibujos animados. Quizá lo que más conocido es El Pequeño Héroe, la primera serie de dibujos animados que se proyectó en pantallas de Monte Carlo, Televisión Canal 4. Hacemos producciones audiovisuales, nos gusta hacer productos para niños y tuvimos la suerte, porque esto fue un golpe de suerte, de que enfrente a las oficinas nuestras se instalaran las primeras computadoras de Plan Ceibal porque son preciosas, porque son chiquitas, porque son verdes y blancas y porque llaman mucho la atención y porque de entrada nos parecía que era algo que iba a posicionar a Uruguay desde el punto de vista educativo en los primeros puestos del mundo. Nos pareció como, vamos a empezar a investigar a ver qué es esto tan bueno y qué es lo que tiene y qué se puede hacer con ello. Y lo primero que hicimos fue para la Fundación Logros, un videojuego que se juega online, que es una huerta orgánica. Pues hicimos a pedido de presidente Vázquez, hicimos una actividad interactiva que se llama Inspector Marciano, que jugaba enseñaba a los chicos a los peligros que venían atrás del cigarrillo, el consumir tabaco, y bueno, y algunas actividades más. Y tuvimos la suerte de que el presidente de LATU y las autoridades les confiaran en una visita que tuvimos los integrantes de Longman Pearson en Uruguay para ver cómo estaba estableciendo el tema de Plan Ceibal, y nos presentaron como empresa y nos plantearon el reto de decir, esto quizás se puede hacer en otra parte del mundo. ¿Está Uruguay capacitado para hacer esto? Y nosotros, como somos grandes atrevidos, dijimos, se puede hacer en Uruguay, denos la oportunidad de mostrarlo. Hicimos algunas pruebas, les gustó lo que estábamos haciendo, y hace 6 a 8 meses que estamos interactuando con los Estados Unidos, con la gente, la casa matriz en los Estados Unidos, y estamos enviando pruebas, nos mandan su feedback, y así vamos llevando. Uh-huh. ¿Por qué Pearson eligió una empresa uruguaya y por qué particularmente ustedes? Por eso, creo que teníamos, a ver, acá lo que sí tenemos nosotros era la experiencia de haber realizado proyectos anteriormente. Las computadoras de Plan Ceibal son espectaculares y es una herramienta brillante para los chiquilines, pero también, como algo nuevo y novedoso, requiere también de una experiencia para realizar un software que, como en este caso, está metido dentro del cerebro de las computadoras. No es algo que lo puedas descargar o que se pueda jugar online o que se pueda aprender online. Eso está dentro, es un icono más de las computadoras. Era como meterse, es el primer software no nativo que se realiza para las computadoras del OLPC. ¿Y qué características tiene? Eso es algo espectacular. No, a ver, acá hablo de lo espectacular y parece que estoy hablando de la cosa que hicimos nosotros. No, la gente de Longman Pearson, que además tienen una experiencia, son quienes han ganado la licitación en Uruguay para secundaria, para los textos de inglés, una empresa que está posicionada, claro, a nivel mundial en la enseñanza e innovación en el idioma de inglés. Mandó un guión que nosotros después tuvimos que implementarlo sobre programación y sobre elementos gráficos para que los chiquilines fuera una manera de aprender inglés que no tuvieran que tener necesidad de tener un docente al lado. Siempre es importante tener un docente, pero lo pueden implementar en su casa y hasta con sus padres, porque es mucho la asociación de ideas, se aprende jugando, se aprende la pronunciación, lo que está bien, lo que está mal. O sea, es un software muy completo que tiene, son 9 niveles de 12 unidades cada uno. O sea, lleva una complejidad que empezás haciendo diciendo rojo y red y terminás armando frases al final de la etapa. Y como los chiquines son como intentos de superación de constantes, va pasando eso. ¿Podrías profundizar un poco más acerca de cómo adquieren los conocimientos de inglés los niños? Sí, por ejemplo, a ver, English for Fun tiene una situación de que es quizás lo que se, lo que comúnmente se encuentra en un cuarto de niños, un cuarto de la casa de un niño, se encuentra su vestimenta, sus juguetes, elementos cotidianos que aportan a que el chiquilín lo va a implementar rápidamente, no se le enseñan cosas raras que después no lo va a usar nunca más. También se trabaja sobre elementos de comidas, o sea, cómo se dice tal elemento, y sobre todo porque lo va visualizando, el chico va jugando, va mirando y va aprendiendo, va aprendiendo casi sin darse cuenta que está aprendiendo inglés. Bien, hablamos de niños, y hablar de niños es como una generalidad. Javier, estamos hablando entre ¿cuánto y cuánto? Mira, se está pensando para las computadoras del plan Ceibal, sabemos que van para niños en edad escolar, ¿no? 6, 11, 12. Pero de repente, si esto tiene un corte aún dentro de eso. Sí, después las van pasando para el liceo, claro. Obviamente. Sí, claro, muchas las van pasando para el liceo y el software, los últimos niveles son bastante más complejos, lo cual calculamos, el software está planteado hasta 11, 12 años, pero creo que un poquito más también puede llegar. ¿Y el niño aprende a hablar, a escribir, a leer, a escuchar o aprende a todo eso? Aprende, adquiere los conocimientos más que básicos para el desarrollo y la enseñanza del inglés. Nosotros siempre pensamos que tenemos, si preguntás, tenemos mal nivel de inglés, te preguntan, che, ¿y el inglés que te enseñan en la escuela es bueno o es malo? Y nosotros pensamos que es malo. Cuando salís de esto te das cuenta de que Uruguay no tiene un mal nivel de inglés. O sea, ves que esto es una herramienta que va a ayudar y a promover, a potenciar. Siempre están diciendo que están faltando profesores de inglés en el país. Bueno, esto es una herramienta que apoya y aporta a los profesores de inglés. No les quita trabajo ni está en contra de esto. Está al contrario. Javier, este trabajo que ustedes hacen acá desde Uruguay, ¿es replicable solo en países de habla hispana? Es decir, por el ida y vuelta, como decís vos, de el dibujo, el saber cómo se dice en español e inglés, ¿o es replicable a otros idiomas? Nosotros intentamos, la estética del dibujo, intentamos que fuera universal. No es un no, o sea, a ver, voy a contar la tradición. No pusimos un termo y un mate. Bien. O sea, es lo que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Intentamos que fuera lo más neutro posible para que además era la exigencia de Longman, ¿no? De que fuera un software que se pudiera utilizar. Lo que es OLPC está desperdigado a lo largo y a lo ancho del mundo, o sea, el que le sigue a Uruguay en magnitud es Perú, con 175.000 computadoras entregadas a los niños, pero después tenés países como Estados Unidos, como, bueno, que ahí sería inútil hay una cantidad de países. Pero hay una cantidad enorme como Rusia o Italia, que tienen desde 6.000, 7.000, 10.000 computadoras que se van como que entrando en este programa. La idea es que Uruguay funcione como un plan piloto para ver si después se puede terminar incorporando en otros países también. Sí, Uruguay ha marcado rumbo con lo que tiene que ver con el plan, con lo que es OLPC y lo que es el plan Ceibal. La prueba está la semana que viene dentro del Foro de Innovación de las Américas. Se van a presentar una cantidad de elementos de innovación sobre el tema de enseñanza a través del plan Ceibal y todo ese tipo de cosas. Oportunidades de negocio, porque no hay que tener miedo de decirlo. Y eso es replicable a lo largo y a lo ancho del mundo. Uruguay ha marcado camino en esa área. ¿Cuánto tiempo y cuánta gente está involucrada en este proyecto a través de la empresa? Desde la primera conversación hasta el 26, que es donde se le va a entregar a las autoridades de primaria el software, son 8 meses, y en un régimen de 10 personas full time trabajando en este proyecto. ¿Cuándo podría quedar operativo? El 27. Sí, y bueno, misma de Santiago. Sí. El tema es, son 200.000 las computadoras que están allí en la vuelta. Vos decís, está, el 27... Te entregamos la cajita nosotros. Y ahí, bueno, ya pasa por la gente de logística de... Porque vos decías, al ser software residente hay que instalarlo en cada una de las máquinas. Sí, eso han implementado, Uruguay también ha marcado ruta ahí porque ha puesto en el... Por ejemplo, el tema de bloqueo también es una cuestión que se ha inventado en Uruguay. El sistema ese de bloqueo que tienen las computadoras, que si mañana las roban, se venden o algo por el estilo, se desactivan online, y es un gran pisapapeles verde y blanco. También tienen un sistema para colocarle los software y las cosas a las computadoras niños de manera rápida. ¿Solo se podrá usar en computadoras XO? No, la primera etapa de este software era tenerlo pronto para el 26 de mayo, el día del libro. Y la etapa posterior es tener implementado el sistema en Windows y Mac. Me imagino que también deben haber tenido un apoyo académico como para construir el software. ¿Cómo fue ese tema? Uruguay tiene un excelente nivel de programadores que son un lujo para el mundo, y a través de ellos nos hemos pasado en algunas cosas, o si tenemos algún problema hemos preguntado a la gente del laboratorio de Oort o algo por el estilo, o mismo dentro de Ingenio en el Lato hemos sentido el apoyo de ellos para llevar adelante este proyecto. Pero a nivel de inglés, digo. El Loman, totalmente. Todo viene, o sea, eso viene cerrado. Eso, te viene el guión y te dicen cómo debería ser bien escrito, acá debería pasar tal cosa, debería ser tal otra, y nosotros deberíamos interpretar lo que los profesores de inglés nos preguntan, nos enviaban, implementarlo visualmente. La última, porque seguramente mucha gente se lo está preguntando, ¿a qué nivel llega el niño una vez concluido con el? Y empieza a formar palabras fuertemente y juega, no digo que va a tener una conversación como un inglés nativo, pero sí empiezan a formar palabras lógicas. Javier, pareciera te saco del proyecto y te meto de vuelta en Locomotion. ¿Qué pasó con el pequeño héroe? Divino. Se armó, sí. Se exhibió, ¿y ahora? Estamos en... tuvimos una recorrida en Estados Unidos, invitados por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos y la Embajada de Uruguay. Hicimos Washington, New York y Los Ángeles, recorriendo todos los estudios, mostrando el producto. Fue registrado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí está pronto a ser replicado la experiencia de Uruguay con el pequeño héroe que hicimos con José Gervasio Artigas, en Chile con Bernardo Gin, y bueno, y como salimos en algún lugar en la prensa, hay llamado de interés en Perú, en Colombia, en México y en Venezuela. Estábamos viendo, haciendo camino al andar despacito, porque Uruguay fue el laboratorio, Chile es la curva de aprendizaje, entonces queremos ver cómo lo estamos llevando. Sí estamos implementando un sistema de animación diferente en Chile, porque estamos trabajando con un estudio en coproducción, pero a partir del el proyecto macro es hacerlo en 3D ya, el proyecto con los personajes están modelando y armando algunas cosas en 3D para ver cómo funciona en otras partes del planeta. Javier, gracias por estos minutos en Perspectiva. A ustedes, muchas gracias por la invitación.